ciudad en pasajes de la LED. El mar de nubes bajo mis pies, los cuervos en un abismo fugaz. La cima tratas de alcanzar. Jamás.